Estamos en un café. Café con Perón, si se llama. Un café con Perón. ¿Qué es este lugar? Cuénteme un poquito antes de contarme los afiches. No, este lugar es un café temático donde lo que ustedes ven es todo material histórico de todo lo que tiene que ver con el presidente Perón, de su contexto histórico y que llega hasta la actualidad, ¿no? Toda la repercusión o todo lo que puede tener que ver con él, con el peronismo, hasta la actualidad. ¿El lugar específico qué era o qué? Este lugar, este es el café depende del Instituto Perón, que es un instituto de investigaciones históricas, sociales y políticas que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación. El café depende de este lugar. El Instituto Perón es un lugar, está declarado monumento y lugar histórico. Toda esta manzana perteneció a lo que antiguamente era la residencia presidencial, hasta 1955, donde fue demolida. La residencia presidencial estaba en el lugar donde está la Biblioteca Nacional. La demolieron después del golpe que derrocó al presidente Perón, por el simple hecho de que habían vivido Perón y Evita. Pero era la casa presidencial de todos los presidentes anteriores. Sí. Había estado destinado a ser residencia de los presidentes. Después, bueno, se demolió y quedaron algunos edificios como este, que era el café, el ámbito donde estamos, era la casa de los caseros. Los que, digamos, encargados de la jardinería, de todo el ámbito, digamos, de la residencia. El Instituto Perón, que es el edificio de al lado, era el casino de oficiales, en donde estaba la seguridad presidencial. Y bueno, esos son los edificios más importantes que formaban parte del complejo de la residencia. Estamos en Austria, esquina Libertador. Austria, entre Avenida Las Heras y Avenida del Libertador. Cuénteme un poquito estos afiches de la época de Perón. ¿Qué es un archivo que lo consiguieron? ¿Estaba? ¿Dónde encontraron todo este material de afiches? Sí, yo soy el responsable del área gráfica editorial del Instituto Perón. Entonces a mí me llega, no los afiches, porque de hecho lo que a mí me llega son fotos de los afiches originales. Me llega un disquete con fotos, pero muy mal sacadas, con reflejos de flash, en un ángulo que no era el correcto. O sea, tuve que hacer un trabajo de recuperación y de retocado bastante importante como para que queden como se entrega al público ahora, ¿no? Pero sí, nosotros teníamos ese material y tuvimos que, lo rescatamos de ahí, digamos. ¿Quiénes son los que realizaban estas obras? Bueno, exactamente, no recuerdo los nombres de todos, pero hay algunos importantes, eran los artistas y diseñadores más importantes de la época. El caso de Alonso, alguno que recuerdo, pero no recuerdo todos, la verdad. ¿Qué estilo de afiche rememora alguna corriente afichista del momento, del pasado? ¿Qué, han estudiado el tema? Sé que hay bastante información al respecto, incluso libros específicos, pero yo particularmente, la verdad, no he estudiado el tema. Y lo que puedo decir es que, bueno, está todo dedicado muy claramente a la política y a las banderas del peronismo, ¿no? Todo está orientado con esa finalidad, y la difusión que se intentaba dar era apuntando hacia las banderas del peronismo, ¿no? Claramente. En la sección suya de gráfica y libros, ustedes editan. Editamos libros también. Libros sobre todo el periodo peronista, original, digamos, de la primera presidencia. Sí, exactamente. ¿Y el acceso a estos libros es? Por un pedido, uno puede pedirlo por una carta o se pueden comprar. Correcto. Dep- depende para las instituciones, generalmente se hace un pedido y se los donamos. Muchas gracias por la nota. Por favor, al contrario.